se cambian los roles, se confunden en muecas absurdas y todo se transforma. La calle sigue igual, sombras azules trepan la ciudad. Hay un hilo que cuelga en lo alto y se está por cortar.